en la FM Plus. Tengo Espinosa, demasiado Espinosa, a las 7 de la mañana, 2 minutos en la FM Plus. Y hoy Laura abordará un tema fascinante sobre la dinámica de las relaciones y el dinero, la platica. Ha titulado su tema, dice: Capi, quiero hablar sobre este tema. ¿Nosotras somos las que volvemos a los hombres tacaños? ¿Nosotros? Sí. ¿Cómo somos llegó culpables a esa conclusión? ¿Y qué evidencia tiene para esa para esa afirmación? Teoría, afirmación. Claro, sí. A lo largo del tiempo, los hombres han sido los proveedores, bíblicamente, y no soy la más religiosa de esto, y recibo todos los tomates, pero quiero citar que en la Biblia, por ejemplo, los hombres eran los proveedores, y siempre han sido los proveedores a lo largo de la historia, pero de un tiempo hacia acá, nosotras hemos estado muy empoderadas. Entonces, toda esa palabra empoderadas es un cliché, y ya ahora todo el mundo habla de del empoderamiento femenino y de la liberación femenina y etcétera, pero resulta que a nosotras nos criaron en un ambiente en donde, por ejemplo, yo soy hija de padres divorciados, entonces mi madre era la supermujer que podía todo sola. La cabeza de hogar. Exactamente. Sí. Entonces, ya, mi papá era muy masculino, era muy macho alfa, pero pues estaban divorciados. Entonces, cuando yo estaba con mi papá, muy chévere, y era el proveedor, pero siempre estaba con mi mamá. Entonces, mi mamá siempre decía que uno se podía valer por sí mismo en la vida y que no necesitaba un macho para absolutamente nada, salvo que necesitara que le cargaran de pronto las bolsas del mercado, para o esos que nos tienen, de repente llevaran el carro a arreglar, ese tipo de cosas, que cambiaran una llanta y eso, pero cosas ya, o que taladraran una pared. Exacto. Pero de resto ella decía, uno no necesita un macho para nada. Y claro, por mucho tiempo entonces uno empieza a desarrollar y a conectarse mucho con la parte masculina, porque todos tenemos el yin y el yang, la luz y la sombra, pero también el femenino y el masculino dentro de nosotros. Entonces, esa parte masculina de la mujer empieza muy arraigada. Y no se trata de ser ni el macho de la relación en cuanto a que soy peluda o que quiero comportarme como un man físicamente. Eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Es con el comportamiento dentro de la pareja, el rol, porque está trocado. ¿Listo? Está cambiado el rol. Está exacerbado, está extrapolado, está al otro lado. ¿Me hago entender? Sí, doctora, claro que sí. Claro. Entonces, doctora, ¿y dónde viene ahí la influencia en la parte del bolsillo, la parte financiera? En la parte financiera, claro, porque al ser niño, tan niño dentro de la relación, entonces yo digo, yo pago. Todo bien, que yo te invito, no te preocupes. Si el macho está empezando a cortejar, uno siempre dice, ay, pero no te preocupes, yo te pago en esta y tú pagas en la otra, todo bien. Y ahí ya empezamos mal. Y se empiezan a acostumbrar. Claro, es que eso es lo que pasa, Juli. Bueno, que si el man dice eso en la primera, si el man dice eso en la primera salida, sí empieza todo mal. O sea, no, porque yo pago esta, pero la próxima la pagas tú y dices, uy, ¿este man qué? Sí. ¿No? Total. Ve, así son. Yo pienso, si esto pasa en principio, se la huela mecha. Ya, empezamos muy mal. Claro. Porque un si él lo propone, él o ella. Es que no importa, porque yo siempre he propuesto. Entonces, hacia allá voy. ¿Sí? Claro. Ah. ¿Por qué lo digo? Porque en mi caso particular he sido la culpable, ahora ya no. Ahora ya me encontré, me reencontré con mi femenino, etcétera, pero tuve que hacer un trabajo fuerte. Y ojo con esto, que no soy solo yo. Muchas mujeres, muchas amigas mías divorciadas, mamás, papás, etcétera, y muchas jovencitas, he visto también de la teenagers y de la edad de Juli también. Es que muchas mujeres ahora somos autosuficientes, proveedoras del hogar, entonces hacemos todo, súper ejecutivas, súper empresarias, emprendedoras, y claro, como nos va bien en los negocios, entonces estamos acostumbradas a hacerlo todo solas y nos volvimos el macho de la relación. Sí me pasa, o sea, esa energía como masculina la tengo al 100%, porque claro, yo llevo 8 años viviendo sola, pues a uno le toca defenderse como pueda, tenga un hombre al lado o no. Claro. Obviamente, aquí lo hemos hablado, de repente, por más de que uno pueda hacerlo todo sola, sí toca dejarle un poquito al hombre. O sea, yo sé que yo puedo cargar las bolsas, o sea, yo me voy desde el supermercado hasta mi casa con un montón de bolsas pesadas y la logro, pero cuando está el hombre al lado, pues que me ayude ya, pero sí es verdad, o sea, porque yo soy de esas que vamos a comer y entonces, bueno, la primera sí no amago, la verdad, pero ya después como que tranqui, yo pago, no sé qué. Pero ya después empieza como a normalizarse el tema, el asunto. Ya, pues, entonces, préstame la tarjeta, Julie. Préstame la tarjeta que vi, no, vi una tampoco, ropa. No, tampoco, tampoco. Pero justo ayer estaba hablando con una amiga del tema. No, estaba hablando con una amiga del tema y me dijo que ella tuvo que eliminar, borrar Rappi de su celular. ¿Por qué? Porque cuando iban a la casa del novio, pues él pagaba y pedía las cosas y esto. Cuando iban a la casa de ella, ella pedía las cosas por Rappi, la comida, eso, lo otro, no sé qué. Y el man se empezó a acostumbrar a siempre ir a la casa de ella. Claro. Entonces se siempre le pagaba a ella. Entonces ella hacía el mercado, hacía el almuerzo, cocinaba eso, lo otro. Entonces ella dijo, no, yo voy a descargar eso, quitarlo, para que no, para tener, ay, no, que no lo tengo, no me deja descargar el celular y ya tú verás. Es que esa es nuestra culpa, mujeres. Tenemos el delirio de superpoderosas porque entonces eso nos da una seguridad falsa en nosotras mismas. Eso no es amor propio. Listo, amor propio es que yo me cuido en la dieta, en el ejercicio, en la parte emocional, todo, pero también dejo que me atiendan, porque es que el cuidarme es que tengo un macho proveedor en mi casa que hace las funciones de macho y las exige y también, perdón, y las ejecuta. Y como las ejecuta, entonces yo me voy a sentir libre de ejercer mi rol femenino. ¿Y cuál es el rol femenino? Que lo atiendo, que lo apapacho, que lo consiento, que lo mimo. Claro que hoy en día ya, por ejemplo, ya digamos que el hombre era el proveedor y la mujer, digamos, que hacía las labores del hogar. Pero ya hoy en día también, mi amor, ¿qué vas a cocinar hoy? Le dicen a uno. ¡Claro! ¿Qué tienes para el desayuno? ¿Qué tienes para el almuerzo? ¿Qué has pensado en la comida? Y uno, pero un momento, o sea, yo pagué el mercado, yo todo, y avéntate. O no me miren así. Pero es que también lo malacostumbran a uno, por eso les digo. Entonces, ustedes subyugados. Y la mujer siempre les dice, mi amor, pero hace rato que no cocinas. O cocina esta vez. O bebé, ¿por qué no haces bebé, no? Mor, como dicen odio los países. Que digan bebé. Y mor. Además, que gritan en el supermercado bebé y es un man gigante. Y barbudo. Eso no bebé, eso no mor. Muy paisa eso. Pero el tema es que cuando estamos en una relación, entonces hay consentimiento de ambos. Ya. Y la niña muchas veces se aprovecha del subyugadito y lo pone a lavar la ropa, a lavar los baños, a sacar las mascotas, a sacar la basura, ese tipo de cosas que son en teoría normales, pero pues que no le corresponden, no le competen al man. En teoría, pues el man es el que provee, el man es el que te está reforzando, el que te contiene, el que viene y te abriga. O sea, sería bueno, por ejemplo, tener una cuenta en común para los gastos del hogar y cada uno su cuenta aparte para su plata. Pero ya por cuando ejemplo, es una relación como la de ustedes que está muy consolidada hace 1000 años, y sí, está bien si de pronto llevamos más de 6 meses, 1 año, pero eso acabando de empezar no se puede. Porque cómo vamos a tener un fondo común, van a decir, está loca, ¿qué? Para viajar. Dice, mi amor, hagamos un fondo común para viajar. ¿Y quién quiere viajar con vos? Y apenas estamos saliendo, o sea... Claro, es que ahora es muy complicado. Yo creo que eso viene mucho también de lo que uno ve en la casa, pero mire que, por ejemplo, a mí no me pasa y mi papá en mi casa es el que hace todo, o sea, él hace el mercado y si no va la señora que nos ayuda, él trapea, barre, lava los platos, cocina, pobrecito, todo. ¿Ah? ¿Así son todos en Montería? Uy, qué ciudad. ¿Cómo le decimos a tu papá, robotina? Sí, como es la vuelta ahí. Eso es de día y de noche tanto. Juan Carlos, ahí de vez en cuando. Dios mío, por Dios. Pero si sabes quién es la robotina, ¿no? La de los supersónicos. ¿Sí? No lo sabe. No. Bueno, ya se la mostramos. Bueno, pero bueno, lo reconoce entonces Laura Espinosa. Claro, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Un acto de contrición, queridas. Si ustedes están aburridas de que siempre, y aquí sí va el de qué, ojo, porque cuando viene una pregunta, la contrapregunta es ¿de qué? ¿De qué estoy aburrido? Ahí sí viene el de qué. No, de que estábamos acá. No. Ojo con eso. Entonces, si ustedes están aburridas porque siempre están pagando las cuentas, la culpa, revísenlo muy bien, ha sido nuestra, es de ustedes. Y ahora, en retrospectiva, empiecen ustedes a atar cabos y así, sí, claro, es que yo soy la que saca la billetera, es que yo soy la que le da la tarjeta, es que yo soy la que le dice, bebé, amor. ¿Quieres esto o quieres lo de más allá? Entonces, ojo con esto. Está bien que lo consientan, pero no tanto. Rico, pero no tanto. Entonces, así él va a decir que tiene que luchar por la relación, porque todo lo va a dar por sentado si seguimos así. Sí, eso ha cambiado mucho. Antes uno dejaba la billetera con plata en la mesa anoche y uno sabía que todo el mundo iba a pasar por ahí. La billetera de mi papá, sí, la billetera de mi papá, sí. Ahora es Neki, Neki, por favor. Sí. El traslado, el breve, la llave, el tranfi. No, bueno. Culpables. Sí, claro. Como dice, absolutamente. Pero es culpa nuestra y lo que tenemos que hacer nosotras es precisamente aportar. Sí. Perfecto. Acortar el chorro. Bueno. 7:12. Ya no más. Ya no más. Lengua Espinosa. Estamos en. Aquí está el ranking. En la FM Plus. 7:22. Continuamos con nuestro ranking en la FM Plus, a ranking de éxitos con un gran invitado, el músico jamaiquino Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy, que está celebrando hoy 57 años de edad. Número 5, Oh Carolina. Número 4, Hey Sexy Lady. Y estamos listos para escuchar la siguiente posición. Plus número 3. Mr. Bombastic. Y en el tercer lugar, una canción que llegó al tercer lugar en la revista Billboard, Bombastic. Bueno, con su, se volvió famosa con su inconfundible voz y también con ese alter ego en la frase, el Mr. Lova Lova. Bueno, aquí está Shaggy hablando de esta que fue una de sus grandes canciones. It was one of my favorite records that I've ever done, because I think it just embodies who the image of Shaggy is, Mr. Lover Lover. Before me, there was never a reggae artist that had multiple hits behind each other. You know, I was kind of like the first to have follow-ups that actually go. Bombastic fue uno de mis discos favoritos, porque simplemente representa la imagen de Shaggy, de ese Mr. Lova Lova. Antes de mí nunca hubo otro artista de reggae que tuviera múltiples éxitos uno tras otro de forma consecutiva. Así que fui algo así como el primero en tener un éxito consecutivo en el dancehall y en el reggae. Bueno, 1995, Shaggy se apoderó de las pistas de baile con esta canción, Bombastic. Mr. Lova Lova, Lova. Mr. Lova, Lova. Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. Lo hizo posible. La FM Plus. 7:35, la radio de la generación que lo hizo posible. Bueno, aquí estamos en Viva la Vida, en la FM Plus, en este 22 de octubre. Y bueno, no debemos olvidar que hoy tendremos simulacro en toda Colombia, ¿no? O sea, hay la convocatoria, simulacro nacional de respuesta a emergencias. 10:30. Bueno, pero es en Bogotá. Eso en Bogotá, 10:30 de la mañana en la ciudad de Bogotá. Veo en la hora, el ejercicio se va a realizar en Bogotá 10:30 de la mañana, mientras que en otras ciudades, el caso de Medellín, Cali, otras ciudades, está a las 9 de la mañana. Hace un momento pasó por acá nuestro jefe de seguridad, Carlos Alberto Mora Morita, como le decimos cariñosamente, diciendo, bueno, ¿cómo deben hacer? Van a sonar las sirenas, deben salir a esta hora, el punto de encuentro, está el punto de encuentro, sí, ya él con el uniforme de la brigada. Y todos están perfectos ahí. Bueno, hay que participar. El clásico está listo para participar en la ciudad de Medellín. Bueno, dice, cuando suenes. Ah, bueno. Sí. Es que qué pena con ustedes, pero yo soy brigadista. Por favor, clásico. Sí, ya tiene el chaleco y todo. Tengo el chalequito verdecito y la paleta donde está el piso en el cual pertenezco. O sea, yo... Suena la sirena, instantáneamente yo me paro en la puerta donde están las escalas y la gente me va siguiendo la paleta y vamos saliendo al edificio Coltejer. Cuando vamos saliendo al edificio Coltejer, ellos me siguen y nos vamos a un punto de encuentro. Y en ese punto de encuentro nos unimos todas las paletas y toda la gente del Coltejer, la cual está ahí. Ahí es entonces nuestro trabajo como brigadista, señor. Muchas gracias, muy amable. Qué bueno. Aplausos, por favor, para mí. Brigadista, por favor. Gracias. No creí que lo iba a lograr, pero... La sirena que suena en Medellín es esta. Escuchemos la sirena de emergencia. Muéstramela. A ver. Muéstramela. La tenemos ahí, la que acompaña al... ¡Uy! Oiga, qué bonito. Pero, perro usé la sirena. Oiga, qué bonito. Es engallada en gallo. Es espectacular, hombre. Es bonita. Gracias. Bueno, pero bueno, eso. Multifuncional. Sí, estoy bien. Gracias, Laurita, una multifuncional. Le sirve para apoyarlo en el duelo de generaciones, sí, y suele, sí, señor, también, sí, sirve, señor, para, sí, invitar, señor, a como esta herramienta de conciencia y preparación ante posibles emergencias. Correcto. Así que no lo olviden. Simulacros, hora exacta del simulacro en Medellín, Cali, Cundinamarca y más regiones, veo 9 de la mañana, y en el caso de Bogotá veo 10:30, como diferencial tenemos las 10:30 de la mañana, según el comunicado de la alcaldía de Bogotá. Bueno, lo siguiente no es un simulacro, mi querido clásico, vamos a recordar de inmediato qué pasó un día como hoy en la música. 22 de octubre, nuestras efemérides. Arrancamos, clásico. Arrancamos con nuestras efemérides de hoy, espectaculares, como siempre. Y hoy recordando este teclado tan espectacular. El 1969 es un año muy bueno, pero el 52 es un año muy especial para el señor Gregory Hopkins, quien es teclista y bajista de una banda que a usted le encanta, viejo Capi, que es The Cars. Claro que qué sí. Qué rico, la banda The Cars. Este man ya está cumpliendo 73 años. Está jovencito. Está jovencito el hombre. Y hoy está cumpliendo años. 1952. Ahí escuchamos de fondo esa canción llamada Who's Gonna Drive You Home Tonight. Banda del desaparecido Rico Ocasek, que bueno, uno de los personajes entrañables de la década de los 80. The Cars, qué gran sonido clásico. Espectacular para mover la cabeza. Sí, señores, lo que llega, 1969, el álbum de Led Zeppelin II. Incluye el éxito que está sonando de fondo, un éxito que habla mucho de ese colegio, de ese parte de la parte del colegio final que el señor Julio Correal, sí, vivió con Led Zeppelin. Así One Out of Love. En el 2004 la canción fue elegida en el puesto número 75 en la lista de las 500 canciones de todos los tiempos de los Rolling Stones. En el 2005 también ocupó el lugar número 3 en la lista de los 100 mejores riffs de la guitarra, espectacular, en la revista Q Magazine. Aquí está esta vaina, por Dios. Me dan ganas de coger mi moto. Bueno, salir a darle la vuelta al oriente antioqueño con esta música, carajo. Espectacular. 2016, el álbum negro de Metallica, señores. Metallica se convierte en el sexto disco de la historia, espectacular, en las listas americanas de álbumes, en alcanzar las 400 semanas en la lista. Aquí está el álbum negro con su Enter Sandman. George Michael, sí, el desaparecido George Michael, en el 2000 compró el piano en el cual John Lennon tocaba esta bellísima canción llamada Imagine. Qué bonita canción. Compuso la canción Imagine también por esta canción por 1.45 millones de libras esterlinas. Eso le valió la platica, como que el hombre tenía una menudita que no le hacía falta, y se gastó 1.45 millones de libritas para comprar el piano de John Lennon. Con apenas, güey. Gustos que se dan los artistas, ¿no? Sí, lo hizo para que mi instrumento pudiera ser exhibido al público y no permaneciera totalmente guardado. Posteriormente, George Michael lo donó en Liverpool. Bueno, lo quiero donar, hombre, qué bien. Esa platica no me hizo falta. Tenga. Y de una lo donó, y ahí lo tienen también exhibido por ahí en Liverpool. Son nuestras efemérides. Y ya que hablamos de George Michael, escúcheme esa vaina que suena de fondo por allá con Faith. Vamos a recordar a George Michael y esta canción que hizo parte de esa generación que lo hizo posible. Aquí está con mucha fe, y esto decía así. George, la guitarra, por favor. Well, I guess it was a nice night. 7 de la mañana, 50 minutos, la FM Plus te lleva a los grandes eventos en Colombia. Y se aproxima un gran invitado, un legendario músico de Argentina, nada menos Julio que Zeta Bosio, ¿no? El gran amigo Zeta Bosio y su esposa Steffi, que vienen a un show increíble este viernes en el Planetario Distrital. Tendremos a Zeta Bosio y Steffi poniendo música, pero también tocando el bajo y muchas sorpresas que tendrán ahí en este escenario que es 360, ¿no? Es justo debajo del Planetario. ¡Ah, qué maravilla! Entonces tienes toda la cúpula del Planetario para hacer proyecciones de visuales que vayan con la música. La verdad es un escenario fantástico que recomiendo a todos que vayan a conocer, porque están en un ciclo de presentaciones bien interesantes. Y este viernes 24 será Zeta Bosio, el ex integrante de Soda Stereo, porque Soda Stereo todavía existe. No, se han disuelto y están más vivos que nunca. Exactamente. Ojo con eso. El próximo año estarán con ese gran concierto eco. Bueno, y traen este show único que fusiona lo mejor del rock en español de los años 80 y 90 con sonidos electrónicos y, como hemos comentado, tocando el bajo también ahí Zeta. Precisamente, esta es la invitación para los oyentes de la FM Plus, la invitación de Zeta Bosio. Quiero invitarlos a todos la noche del viernes 24 de octubre en el Planetario de Bogotá. Vamos a dar un show que se llama Rock Live Set. Zeta Bosio y Estefanía Iracet. Ahí los invito, ahí voy a tocar el bajo, vamos a escuchar canciones que a todos nos van a gustar porque las conocemos. Un abrazo grande, los espero ahí el 24 a todos para esta experiencia. Bueno, una experiencia al cual invita a la FM Plus. Canciones como Nada Personal, de Música Ligera, Cuando Pasa el Temblor, y muchas más, Entre Caníbales, Persiana Americana, sonarán ahí con Zeta Bosio. Hoy vamos a llevar oyentes, precisamente, boleta doble. Y mi querido clásico, aquí están tres punticas, ¿no? Tres punticas. A propósito, si usted en este momento vive en Cali, si usted vive en Manizales, si usted vive en Armenia, Pereira, donde quiera que vaya, si vive en Bucaramanga, no se preocupe, usted también puede participar. Eso sí, ya lo que es el transporte y la estadía va por cuenta de usted, pero la FM Plus lo lleva al concierto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tres punticas y las presentamos, mi querido clásico. Puntica número uno, amigo mío. A ver. Eso es lo que queremos. Cuchicuchi, el momento Hugo a Gogó. Yo les decía. El chingue momento. Exactamente. Puntica número dos. Eso del momento Cuchicuchi era carabina de Ambrosio, ¿verdad? Sí, correcto. La carabina sí era espectacular. Sí. En esa segunda recuerdo las 20 plus de Tuto Castro este fin de semana anterior, cuando dijo, esa canción no la cantaba una mujer, la cantaba un hombre. Ya. ¿Recuerdan? Ahí sí, la escuchamos nuevamente, puntica número dos. Correcto, puntica número dos. Listo, perfecto. ¿La escucharon? Ave María, como en la carabina de Ambrosio, la palabra canta. Aquí llega entonces, aquí llega la puntica número tres. Ahí esto está hecho. 601-338-1730. 601-338-1730. Ese es el número que deben marcar para participar, ¿correcto? De una. ¿Ya? Sí. Las tres punticas. Bueno, esperamos llamada en esa línea telefónica fija. Si identifican esas tres punticas, esas tres canciones, se llevan boleta doble para asistir precisamente a la presentación este viernes. ¡Yo! ¡Sí, va! Pero, sí, ¡claro! Sí, claro, claro. Ahí estará. Le consigue VIP, mi amor. Mi querido clásico, y también preparado para más adelante, para el duelo de generaciones. Estamos totalmente listos aquí. Ya tenemos la bata lista, hermosísima, pero me trajeron una levantadora. Pero bueno, lo importante es que estamos listos para. No le imagino en levantadora, digo, pero bueno, listo, perfecto, mi querido clásico. 601-338-1730. Buen día, la FM Plus. Hola. Hola, buen día. Buen día, ¿con quién hablamos? Angélica. Angélica, apellido Angélica. Fuquen. Angélica Fuquen. Angélica Fuquen. Muy bien. Angélica Fuquen. Voz de ganadora. Sí. Angélica de Bogotá. Bueno, Vamos con la primera puntica. Y eso oye, se... mi amor. ¿Cómo dijo? Oye, mi amor. De Maná. De Maná. Bueno, oye, mi amor. Muy bien. Primera, arrancamos bien, Angélica. Clásico. Segunda punta. No más. Y eso... Espérate. ¿Cómo dijo? Espérate. ¿Qué dicen? El que piensa, pierde. El que piensa, pierde. ¡Ay, caramba! Angélica, Angélica, Angélica, Angélica. Ya tenía tus nombres esas boletas. Sí. Y tenía voz de ganadora, hombre. Sí. Pero bueno, se nos quedó ahí, Angélica. Seguimos esperando llamadas 601-338-1730. ¿Qué quieren escuchar nuevamente la número 2? Porque tienen una duda, clásico. Escuchémosla. Duda, qué bueno que escucháramos las 3 de 1. Ah, bueno, listo, perfecto. Aquí va. 3 de 1. Una. Suena así. Esta es la primera. No más. La número 2. Y por supuesto, la 3. No más. Pero es tan fácil. Muy. Ha llamado. Hola, buenos días, la FM Plus. Sí. Hola, ¿quién eres? Adolfo Romero. ¿Adolfo, bien o no? Sigue la familia Romero. Ah, es que la familia Romero. Reportando sintonía. Claro que sí. Primo del Capi. Primo, vamos a ver cómo me le va, primo. La primera. No más. Oye, mi amor. Oye, mi amor. Listo. Oye, mi amor. Vamos con la segunda. Oye, primo, te vamos a despedir. ¿Cómo dijo? Gigi de Agostino. ¿Qué? ¿Cómo se llama? La Amor Tours. Gigi de Agostino. No. Eche primo. Oh, primo. Esa no fue primo, hombre, primo. Bueno, se nos fue Adolfo Romero. Es que el premio está muy bueno. Es boleta doble, Capi. Para que asistan a la presentación de Zeta Voz. De semejante leyenda. Tremendo. ¿Cómo le parece, por Dios? ¿Cuándo llegan los calvos? Sí. Ese pertenece también claro. A la Asociación AAC, para Asociación Argentina de Calvos. Pero sí, pero pensé que era así, a la ACC, Calvos Club. Oye, como calvo es fácil disfrazarse el 31 de octubre, es más fácil disfrazarse, porque tú te puedes disfrazar de huevo duro, puede ser uno, ¿no? Oiga. Tú te puedes disfrazar, por ejemplo, del tío Lucas de los Locos Ángeles. Ah, es recursivo. Perfecto. ¿Cómo aprovechar para disfrutar, tener un disfraz de Halloween? Consejos con el clásico Herrera. Cuando llega Zeta, ya tiene el fecha. El jueves llega, ya mañana. Ya mañana estará arribando a Bogotá. Sí. Como sí, para sí. Llamarlo, decir, Zeta, bienvenido. Que está preparando y de pronto aprovechamos y le hacemos la pregunta sobre eco, ¿sabes? Claro, hay que preguntarle al hombre. Bueno, 601-338-1730. ¿Está hecho? ¿Qué está pasando? Queremos entregar esa boleta doble para que no se pierdan este show espectacular de Zeta Bosio y su esposa, que estará presentándose en el Planetario Distrital. ¿Qué deben hacer? Simplemente identificar las 3 punticas. ¿Las escucharon? Están fáciles. Bueno, uno habitualmente acostumbrado a escuchar la música como Laura, que dice, ¡oh, facilita! ¿Se le dificultará a los oyentes? No, hay mucha gente pila con esto, ¿verdad, claro. Clásico? Ah, nuestra generación es muy melómana. Bueno, bastante. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, buenos días. Oli, ¿quién eres? Laura. ¿Laura, bien o no? Bien. Laura, ¿apellido? Castro. Laura Castro. Laura, listo, te dejo con el clásico. ¿Estás lista, Laurita? Vamos entonces, puntica número 1, linda. Esta, puntica número 1. ¿Cuál es? L'amour toujours de...